Bueno, el cartel este año, que me correspondía a mí realizarlo, pues me planteé cómo lo iba, qué es lo que quería expresar, ¿no? Y lo primero que pensé es que el cartel tenía que ser de una forma que llegara a todo el mundo, ¿no? A todo el pueblo, porque yo pienso que el cartel tiene que ser algo que sea entendible por todos. Entonces es una cosa muy de mi pueblo, ¿no? Vaya a ver que representa para mí lo que es la feria, el inicio de la feria. Luego quise reflejar una de las estampas que normalmente todos los pintores lo representan, de la arquitectura típica ubriqueña y el ambiente de feria, ¿no? Es decir, una cosa muy simple, pero que reflejara lo que es la feria. Simplemente eso es lo que quise hacer. Espero haber acertado.